un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, hace un año, para quienes tenemos que hacer memoria, hace un año cuando ardía la provincia por las denuncias de represión policial, por el avance de la autovía, en la desesperación del gobierno de Córdoba de avanzar con obras viales, con proyectos urbanizadores, inmobiliarios, hace un año atrás, de manera intespectiva y de la mano de la legisladora Nadia Fernández, quien fuera presidenta del bloque de la Comisión de Ambiente de la Unicameral, se reforma la Ley de Política Ambiental 10.208 y se quitan regulaciones, se favorece la expansión del negocio inmobiliario, se favorece la instalación de antenas y de silos en zonas rurales, una medida que fue realmente regresiva en materia ambiental. Por esta razón, los abogados Juan Smith, Marcela Fernández, René Amble presentan un pedido de inconstitucionalidad que ahora fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia. Recibimos a Juan Smith, abogado ambiental de Sierras Chicas, en el aire de Radio Panamericana a esta hora de la mañana. Estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. La verdad que ahora es admitida este pedido de inconstitucionalidad que hicieron hace un año atrás. Nos deja una sensación de insatisfacción, ¿no? Porque pasó un año para que recién el TCJ admita el pedido. Ahora se viene, bueno, darle seguimiento a esto. Esperemos que cuando eventualmente se resuelva esta demanda que han iniciado ustedes, quede algo en pie en la provincia de Córdoba. De cualquier modo, ya sabemos quiénes son los jueces del TCJ, de las cámaras, y bueno, y cómo el aparato provincial de alguna manera le da la espalda a la protección ambiental, y lo hemos planteado hace un año atrás con la cantidad de denuncias ambientales que hay en la provincia de Córdoba sin resolver. Hablamos siempre de los mismos jueces, de la misma justicia. Sí, así es. Lo primero que quiero decir, Juan, es que recién se ha producido una admisibilidad formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad, que por otro lado, por constitución de la provincia, es un resorte exclusivo y excluyente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, este es el primer paso que, como vos decís, lleva un año ya de transitar las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, y ahora sale efectivamente la admisibilidad. Por otro lado, también el TCJ ha resuelto que esto va a ser un proceso colectivo, que es interesante recalcar esto, ¿no? Esta posible resolución, porque no sabemos qué resolución va a tomar el TCJ, si admitiendo la inconstitucionalidad o rechazándola, va a tener efectos en toda la provincia y para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba. Es decir, si se declara inconstitucional, va a ser para todos. Esto es muy importante recalcarlo también. Y esto lo digo, Juan, porque los procesos colectivos en la provincia de Córdoba han tenido un crecimiento que no es otra que la consecuencia del accionar del propio Estado, ¿no? Es decir, son las poblaciones las que han tenido que salir a organizarse para defenderse del accionar del propio Estado. Eso creo que no lo hemos vivido nunca. Uh-huh. En la provincia de Córdoba se agudizó eso, se agudizó de una forma brutal. Y es, ustedes lo han tenido ahí clarito con los compañeros y compañeras que resistieron y resisten la autovía de montaña cocida. Uh-huh. Y que claramente el accionar del Estado, y cuando digo Estado hablo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se complota para atropellar los derechos de los ciudadanos. Y por eso los ciudadanos deben organizarse colectivamente para hacer presentaciones que claramente, si el Estado hiciera lo que tiene que hacer, no debieran ni siquiera existir, ¿no? Porque hay que decirlo esto también, la legislatura aprueba una ley abiertamente inconstitucional, es decir, que se opone a todo el sistema que estos legisladores, una de ellas es la que vos nombraste recién, juraron proteger cuando asumieron su cargo de legislador. Entonces, sí. es Es un horror que los ciudadanos y ciudadanas en Córdoba tengamos que hacer esto, ¿no? Porque, si bien es cierto, los abogados que presentamos somos Marcela, el René y yo, en realidad son tres organizaciones ambientalistas de la provincia de Córdoba que tienen mucho, mucho recorrido en la provincia, como es la Asamblea de Vecinos del Chabascate en Sierras Chicas, el Foro Ambiental Tras la Sierra, y Adarsa, ¿no? Que son tres organizaciones con distintos formatos que aglutinan vecinos y vecinas que confrontan con el maltrato del propio Estado, ¿no? Cuando uno ve que la legislatura se atreve a aprobar esta reforma inconstitucional, que los jueces dan la espalda en más de 100 causas ambientales, que el gobernador hace alarde de esta política cuando dice Córdoba no para, el progreso no para. Bueno, de alguna manera nos están planteando esta revolución antiambiental que propone el gobierno de Córdoba, esta revolución en términos de progreso, de desarrollo. Es decir que es claro, es abierta, digamos, la postura de avanzar a cualquier precio. Es la gran bandera política de Schiaretti que hoy lleva en su candidatura presidencial. Es decir, Córdoba no para, no lo para nadie, no lo para. Mirá, el antecedente que nosotros tenemos bien claro es la reforma de la superestructura legal de la provincia de Córdoba, que fue la reforma de la Constitución del 2001, que generó un pacto entre las sombras, entre los sectores económicos concentrados de la provincia, que iban a extraer bienes comunes, los iban a convertir en dinero y concentrarlos en muy pocas manos. Ese pacto está absolutamente intacto, con un agravante, y es que en el reparto de la división del trabajo en la República Argentina, la provincia de Córdoba se vendió como zona de sacrificio. Y lo que no advirtieron estas personas es que dentro de la provincia de Córdoba estamos los cordobeses y las cordobesas, ¿no? Córdoba es una zona de sacrificio. No es casual que al sector de poder que circunstancialmente gobierna la provincia no tenga ningún tipo de llegada a nivel nacional, en los medios nacionales, el latrocinio y el ecocidio que se está produciendo en la provincia de Córdoba. Es como que este sector de poder que circunstancialmente gobierna Córdoba es intocable a nivel nacional, y esto es porque Córdoba vendió a la provincia, es decir, el gobierno vendió a la provincia como zona de sacrificio. Esto no puede negarse de ningún punto de vista, porque además los hechos así lo indican. Es decir, nosotros tenemos los lugares donde aglutinamos el agua para tomar absolutamente contaminados. Cientos de miles de hectáreas de la provincia de Córdoba sometidas al volcamiento de agrotóxicos que contaminan tierra, agua y la vida, y someten a las personas a situaciones de salud absolutamente indeseables. Mega minería de cantera por toda la provincia, absolutamente desbocada, que ha hecho retroceder el bosque nativo de una forma brutal. En 2020, solo en 2020, más de 500.000 hectáreas de bosque nativos quemadas, casualmente con incendios absolutamente quirúrgicos, porque esos incendios luego son zonas en donde aparece un emprendedor inmobiliario que pretende hacer un negocio en las cuencas media alta, ¿no? Y cuencas hídricas absolutamente devastadas, es decir, grandes zonas de la provincia sin agua. Y ese es el mensaje del Córdoba no para, ¿no? Por eso sí. Nosotros lo que aspiramos es a que los cordobeses y cordobesas comprendan que nosotros no podemos ser zona de sacrificio. Hay que agregar esto, Juan, si me permitís dos segundos. Córdoba es una de las pocas provincias que permite el tránsito y disposición final de residuos peligrosos. Es decir, si bien nosotros prohibimos la megaminería metalífera, es decir, no tenemos minas a cielo abierto, metalíferas, pero nosotros nos hacemos cargo del destino final de los residuos peligrosos que esa mega minería genera, por ejemplo, en Mendoza, en San Juan. Es decir, traemos esos residuos peligrosos y les damos destino final aquí, y claramente eso no podía otra cosa que colapsar, por ejemplo, la planta de Taín, que volcó esos residuos en el canal en Los Molinos, que es la que abastece de agua potable a casi el 27% de la ciudad de Córdoba. Entonces, lo que ha pasado en Córdoba es que claramente Córdoba es una zona de sacrificio. Por eso las autovías, por eso los atropellos al monte nativo, al poco que nos queda, ¿no? Sí, sí, también mencionabas, ¿no?, las autovías como la ubicación en el centro del país, que nos hace también parte de ese sacrificio, porque acá no solamente la autovía al corredor bioceánico, sabemos que hay proyectadas otras obras viales para mover esto que llaman la región centro, de donde salen todos estos recursos naturales. La situación es compleja, estimado Juan, porque esto que vos planteás con tanta claridad y que compartimos, bueno, hay sectores sociales de la provincia que también se oponen o que de alguna manera favorecen este sacrificio. Hablamos del agro, hablamos de los sectores industriales y de una gran parte de la población de la ciudad capital que no toma conocimiento de esto porque en la ciudad no se vive el deterioro ambiental de manera directa, que de alguna manera el agua sigue saliendo de sus canillas y eso permite que gran parte de la población, hablamos de cientos de miles de habitantes, no esté pendiente o atenta a esto que estás mencionando. Absolutamente, y eso creo que es uno de las directrices, o mejor dicho, del eje conductor de esta política de Estado de la provincia de Córdoba, que es la desinformación en materia medioambiental, ¿no? Es muy difícil obtener información pública ambiental de los organismos, tanto de los estados municipales, comunales, como de la provincia de Córdoba, ¿no? Es muy difícil. Y la misma provincia de Córdoba retasea la información, y la ciudad de Córdoba, obviamente, retasea la información medioambiental a sus poblaciones. Son poblaciones absolutamente desinformadas, por doble camino, porque cuando la requieren no se la dan, y porque cuando el Estado tiene que informar claramente y de manera franca, de buena fe, a las poblaciones, no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que del otro lado estamos los vecinos y vecinas que nos encontramos en esa situación de desinformación, ¿no? Yo tengo claro que cuando hay poblaciones que están informadas, las poblaciones no toman las medidas que ponen en riesgo su vida y su salud, porque esto es lo que pasa, ¿no? Cuando se habla de economía circular y se pinta de verde, uno se pinta de verde, lo que está poniendo en riesgo claramente, subrepticiamente, es nada más y nada menos que la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas hay que expresarlas públicamente. Siempre lo decimos, Juana, esto, ¿no? Que lo que se tenga que decir se diga. Eso es muy importante, porque de a poquito las poblaciones van adquiriendo un bagaje que les va a permitir, nos va a permitir sobrevivir, porque de esto se trata, ¿eh? Lo que no podemos dejar de mencionar, y que siempre que tenemos alguna oportunidad lo hacemos, el labor denodado de los abogados ambientales en todas estas situaciones. Recordamos el año pasado, en medio de la conflictividad de la autovía, se juntaron con Marcela Fernández, con René Amler, a elaborar esto que uno imagina un pedido de inconstitucionalidad no es algo simple. Si presentar un habeas corpus es difícil, no me quiero imaginar un pedido de esta naturaleza al Tribunal Superior de Justicia. Y de alguna manera vemos que ustedes se la ingenian para ponerse de acuerdo, para encontrarse, para sacar estos documentos, para presentarlos, sabiendo que también enfrentarse de alguna manera como abogados a estos poderes de la justicia, etcétera, no debe ser algo bastante simpático. Sin embargo, lo hacen, lo vienen manteniendo, nos llena de esperanza y expectativa. ¿Cómo ves vos, Juan, esta posibilidad de que los abogados ambientales se vayan nucleando para unificar criterios, esfuerzos, para unificar también la lucha que se ordena atrás de las acciones judiciales que ustedes presentan? No puedo dejar de mencionar, Juan, que nosotros también somos víctimas de lo que está pasando, ¿no? Más allá de tu profesión de periodista, de la nuestra, de abogados, uno reacciona con las tripas, en realidad. No siempre digo esto. Yo cuando empecé mi profesión, cuando me recibí, hacía cursos de daño y perjuicios, de acciones declarativas de certeza, y en un momento empezó a faltar el agua en mi localidad, empezó a inundarse, y entonces tuve que cambiar la perspectiva de mi formación, porque iba también mi supervivencia, la de mis hijos y mis nietos. Así que mucho de lo que nos pasa a Marcela, a René, a muchos abogados y abogadas ambientalistas de la provincia de Córdoba, es que sufrimos en carne propia lo que nos está pasando. Somos unos ciudadanos comunes como cualquier otro. Y eso también revela que los profesionales, las personas que vivimos de una profesión, tenemos necesariamente que vivir en comunidad, comprometidos, ¿no? No hay ninguna otra forma de, de habitar estos territorios, nuestros territorios, si no es de esa forma. Así que no lo he hablado mucho con Marcy y René y con Joaquín, con otras, con Rocío, pero creo que opinan exactamente igual que yo, y creo que vos, como profesional de los medios de comunicación, también opinas así. Ponés a tu disposición las cosas porque vos sentís que esto que está pasando te va a afectar a vos y al futuro, a tu futuro, ¿no? Sí, no, totalmente, estimado Juan. La verdad que uno por ahí hay más articulación a nivel provincial, como pasó el año pasado. Por ahí es difícil sostener los procesos donde se encuentran las asambleas de la provincia, pero uno siempre ve que en algún lugar de los territorios se mantiene la lucha. La semana pasada conversábamos con ustedes por la situación esta del loteo en Unquillo. Y bueno, de alguna manera en los territorios, en todos lados, sabemos que se mantiene la resistencia, que estas demandas no se van a abandonar, que el planteo no se va a abandonar, que la lucha, en suma, no se va a abandonar desde el lugar en el que se esté, más allá de que vengan arrastrando, que vengan sonando, que nos vengan atropellando. La resistencia se mantiene con dignidad desde los diferentes frentes, desde los diferentes lugares de trabajo y en todos los territorios de la provincia de Córdoba, lo que nos llena de esperanza y por lo menos nos mantiene con vigor, con firmeza, haciendo estos planteos. Acuerdo absolutamente, Juan, acuerdo absolutamente. Eso es importantísimo. Y claramente una cosa que venimos repitiendo, que va en consonancia con lo que vos has expresado, y es que nosotros no solo vamos a luchar por los problemas puntuales que nos están aquejando, sino que además vamos a ir por memoria, verdad y justicia ambiental en la provincia de Córdoba. No vamos a cejar en buscar a los responsables de haber vendido a la provincia de Córdoba como zona de sacrificio. Una provincia que hasta no hace mucho tiempo era requerida y buscada por su tranquilidad, por su vida serrana, por sus ríos. Hoy es realmente el turismo que viene a meterse en una cabaña y a una pileta, porque claramente nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que es un territorio con futuro, pensando en las generaciones futuras. Y entonces vamos a buscar memoria, verdad y justicia ambiental, que los responsables de lo que hicieron vayan a la justicia y den las respuestas que tienen que dar y se hagan responsables de lo que hicieron. Eso evoca todos y cada uno de los secretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba, uh-huh, que dieron licencias ambientales a troche y moche sin ningún tipo de cobertura, poniendo en riesgo la vida de las personas, sometiéndolas a escarnio y por sobre todo sometiendo a toda la comunidad biótica, porque nosotros no estamos solos acá. Nosotros, como decía Atahualpa Yupanqui, hombres, bichos y plantas convivimos en estos lugares, y eso fue atropellado por estas licencias ambientales Target. Fueron licencias ambientales a medida de las empresas, y eso claramente la justicia más tarde que temprano va a buscar poner eso en su lugar, y si no, lo vamos a buscar nosotros. Así que, bueno, eso también ahí también nos van a encontrar, digamos, ¿no? Estimado Juan, mandarte un abrazo grande a vos, a toda la gente de la Asamblea del Chabascate. Y bueno, la lucha continúa, un paso que se ha dado y que habrá que darle seguimiento desde todos los frentes. Un gran abrazo para ustedes. Gracias, Juan. Muy amable. Un abrazo. Chau, chau. Hablamos con el abogado ambientalista, el doctor Juan Smith.